refugio te acompañe. Para todo el Valle Inferior, desde la ESFA. El Refugio, 89.9. Escuchanos donde quieras. www.radioelrefugioesfa.org. Comunicarnos es estar juntos. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como El Refugio ESFA. En Instagram como @radioelrefugioesfa. Y escribinos por WhatsApp al 2920-249934. Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Bajate la app de nuestra radio. www.radioelrefugioesfa.org. Ingresá y descargala. Llévanos a todos lados. Radio El Refugio, 89.9. La radio de la ESFA. Arrancan los días lindos. Nos despedimos del invierno y le damos la bienvenida a la primavera. ¿Y qué mejor forma de darle la bienvenida que con Radio El Refugio? Con la mejor música, la mejor información y la mejor compañía. Por la 89.9, Radio El Refugio. La radio de la ESFA. El Juego Simple. Toda la información del fútbol nacional, regional y barrial. Los días jueves a las 10:30. De la mano de Ariel, Miguel y Lucas. El Juego Simple. Por la 89.9. Radio El Refugio. La radio de la ESFA. Buenos días, hoy estamos de nuevo con El Juego Simple. Acá estamos con mis compañeros Ariel y Lucas. Hoy hablamos algo de lo que pasó en toda esta semana. Boca versus River por la Copa Libertadores. Ganó 2-0 River. Un partido complicado, difícil para Boca. Bastante trabado ahí en todo el partido. Un partido muy polémico, ¿no? Sí. No ayudaron casi para nada los árbitros. Se tiraron más para el lado de River. El penal también muy polémico. Bueno, tenemos algo de la Superliga. Bueno, de la Superliga, Patronato jugó contra Lanús, empataron a 1-1. Arsenal contra Estudiantes ganó Arsenal 3-0. Gimnasia versus River ganó River 2-0. Boca Newell's 1-1. Banfield, San Lorenzo, 1-0 ganó San Lorenzo. Huracán, Atlético Tucumán, 0-0. Vélez y Defensa y Justicia ganó Defensa 1-0. Y Rosario Central versus Racing 1-1. El equipo de Diego Maradona, que otra vez vuelve a perder con 2 victorias consecutivas con el equipo de Gimnasia. Y bueno, tenemos algo del Federal A. Olimpo ganó 4-0 versus Cipolletti 1-0. Después Villamitre con quién era, ¿qué es? San Sinena 2-0 ganó San Sinena. Estudiantes de San Luis 2 versus Peñarol 1. Desamparados 3 y Círculo Deportivo 1. También Sol de Mayo se empató 2-2 con Camioneros. El albiceleste se puso en ventaja con un gol en contra de Matías Lozano en el cierre del primer tiempo. A los 4 del complemento, Fernando Valdebenito cambió por gol un penal tras falta de Alberto Reyes. Camioneros reaccionó con un ataque rápido de Alcides Miranda Moreira, que descontó a los 6 minutos, y Marcos Aguirre con remate de afuera a los 9 aprovechó un resbalón de Juan Torlava para empatar el partido. Las posiciones quedaron así. Sol de Mayo con 8 puntos, Sansinena con 8, Madrid con 7, Las Heras con 7, Maipú con 7, Desamparados con 6, Olimpo con 6, Estudiantes de San Luis con 6, Camioneros con 6, Cipolletti con 6, Villamitre 5, Peñarol 3, Ferro 2, Juventud 2 y Círculo Deportivo 2. Eso es lo que sería el Federal A. Lo que sería también la Liga Viedemense, la Liga Barriales. Teníamos los cuartos de final ya, que el 2 de abril ganó 4-0 al Santa Clara. El Lavalle ganó 2-0 a San Javier. El Guido ganó 3-1 a Barrio Parque y Unión perdió 4-1 con Brom. Todo lo que sería la Liga Barrial en los cuartos de final. Y bueno, con eso tenemos todo por hoy. Muchas gracias a los oyentes y nos vemos el jueves que viene con el juego simple.